2015 son los temas a tratar a partir de las 11 de la mañana. En otro orden de cosas, más de 160 efectivos del Plan Infoca trabajan en la actualidad en las labores de restauración de las zonas afectadas por el incendio que se inició el pasado 5 de julio en los términos municipales de Quesada, Huesa, Cabo de Santo Cristo y Larva, y que afectó a los términos municipales de esos municipios. Unos primeros trabajos que se encaminan principalmente a la corta del arbolado quemado y a asegurar la sujeción del suelo para evitar la erosión y favorecer la recuperación de la vegetación natural. Para ello se están construyendo fajinas y albarradas con los árboles que son cortados. Además, todos los residuos leñosos sobrantes serán picados para utilizarlos como abono e impulsar la regeneración natural del terreno. Así lo explicaba la delegada del Gobierno que visitaba esos trabajos, Ana Cobo, la pasada semana, realizando una visita a esos trabajos que se están llevando a cabo, acompañada del delegado de Medio Ambiente, además de los alcaldes de los municipios afectados, también pastores de la zona, ecologistas y técnicos de la Universidad de Jaén. La delegada afirma que la Junta, como ya anunció el consejero en su día, el pasado verano, comprometió 2,12 millones de euros a estos trabajos más inmediatos que continuarán el año próximo. Se han destinado ya 1 millón de euros. Además, se está trabajando en un plan más extenso en el que se van a diseñar todas las actuaciones para la restauración de las zonas afectadas. Escuchamos las palabras de la delegada Ana Cobo. Claro, ten en cuenta que el área afectada fueron más de 10.000 hectáreas. El incendio que tuvo lugar en los términos municipales de Quesada, de Huesa y Cabra de Santo Cristo. Han empezado los trabajos de recuperación. Más de 160 personas van a estar trabajando aquí, personal del Infoca. Y en primer lugar, lo más importante es la sujeción del suelo. Para ello se están cortando los árboles quemados, que son con esos mismos árboles con los que están haciendo los trabajos para fijar el suelo y para evitar la erosión. Además, es muy importante también reubicar la cabaña ganadera, y para eso está trabajando en habilitar apriscos y zonas de abrevadero y demás, ¿no? Hoy se lleva a cabo también la segunda reunión de trabajo, del grupo de trabajo que se ha creado, y yo quiero agradecer la colaboración pues de los pastores de la zona, de los apicultores, las sociedades de caza. Hemos contado también con ecologistas en acción, con la Universidad de Jaén, lógicamente con los técnicos de la universidad, y creo que son ellos quienes mejor nos pueden asesorar para llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Los pastores de la zona, aparte que son las personas que directamente están implicadas en los trabajos que hagamos aquí, son, como ellos mismos nos dicen, quien mejor conoce y quien más quiere a este monte, ¿no? Por tanto, sabéis que he comprometido 2.120.000 euros. Esto es un primer millón, así se comprometió el consejero José Fiscal cuando estuvo aquí este verano. Este primer millón de euros ha sido el trabajo más inmediato que hemos querido llevar a cabo. Estamos trabajando ya en un plan más extenso en el que se van a diseñar todas las actuaciones, y los trabajos continuarán también durante todo el año que viene, puesto que, como hemos dicho, el terreno es tan amplio que tenemos mucha tarea por delante todavía. Palabras de la delegada del Gobierno de la Junta de la provincia, Ana Cobo. Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivieso, presentaba el balance de los resultados de la oficina del programa en defensa de la vivienda en la provincia de Jaén, que viene funcionando desde el mes de octubre de 2012 y que ha tramitado un total de 731 expedientes. El mayor volumen de estos corresponde al año 2013, con 345 expedientes abiertos, lo que supone el 47% del total. En 2014, la cifra baja a 249 hasta llegar al 2015, cuando el número ha descendido considerablemente, situándose su tramitación en el nivel de intervención, en concreto en la negociación para la aplicación del Código de Buenas Prácticas en las entidades financieras, que representan 40 expedientes de un total de 78. El delegado también resaltaba el dato de que en el 70% de los expedientes se ha negociado y conseguido la reestructuración de la deuda hipotecaria, ya sea dentro del Código de Buenas Prácticas, si el acreedor cumple con los requisitos, o fuera del mismo. Palabras, en este caso, de Rafael Valdivieso. Ahora mismo por la oficina han pasado 731 familias pidiendo información, pero con una bajada importantísima en este último año. Prácticamente el 47% del total de esas 731 vienen del año 2013. Bajó ya en el 2014 a un 34%. Palabras de Rafael Valdivieso. En nuestra ciudad, este fin de semana, se ha desarrollado una nueva acción formativa destinada a los jóvenes. Concretamente, 21 jóvenes han participado en un curso Deporte y Naturaleza. Escuchamos palabras de la presentación del mismo con el concejal de Medio Ambiente, Enrique Yerbes, y el monitor de la empresa Ocio Mágina, que es la que ha impartido el curso el pasado viernes. Buenas tardes, no os asustéis. Esta tarde no vengo en calidad de director, sino junto con Mariola, en representación del ayuntamiento, que junto con la diputación y en el marco del programa Ciudad ante las Drogas, pues desarrolla por tercer año consecutivo este curso, del que espero que disfrutéis. Uno de los objetivos que tenemos el equipo de gobierno es promocionar tanto la cultura, la educación y el deporte. El deporte es una parte esencial de nuestra formación, que algunos no lo practiquemos con la seriedad que debiéramos, y ello conjugado con las actividades en la naturaleza. Las actividades en la naturaleza deben ser también parte de nuestra formación y deben integrarse en nuestra cultura. En el plano, digamos, institucional, como concejal de Medio Ambiente, pues es una de nuestras funciones, de nuestras obligaciones, inculcar tanto el respeto al medio ambiente como el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos, del entorno tan privilegiado que tenemos, no solo en Jódar, sino también en la comarca de Sierra Mágina. El curso que vamos a hacer este fin de semana, el viernes y sábado, es un curso eminentemente práctico, ¿vale? La primera parte, os vamos a dar los conocimientos básicos de los deportes de la naturaleza. Vamos a enfocar un poquito con lo que se puede hacer aquí en Jódar y alrededores. Y sobre todo vamos a intentar dar un enfoque práctico. Mañana, ¿vale?, vamos a desplazarnos aquí a un paraje cercano de Jódar, donde vamos a practicar algunas de las actividades que vamos a ver hoy, ¿vale?, aquí en la presentación, que va a ser escalada, va a ser tiro con arco, va a ser senderismo, tirolina y rappel, ¿de acuerdo? Los contenidos de ese curso que se ha desarrollado este fin de semana en nuestra ciudad. Completamos una mínima referencia deportiva. El equipo de la Escuela Municipal de los Deportes caía derrotado por 2-1 en su desplazamiento en la competición de la tercera andaluza, grupo segundo de Jaén. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.